por favor. Este es el momento en que todo comienza. Like, like, música, noticias, deportes, comentarios y entrevistas. Todo comienza like, el mediodía, like, mediodía, like. Buenas tardes tengan todos ustedes, ya estamos en su programa Dominicana en Construcción. El punto de encuentro radial de los constructores dominicanos, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También puedes seguirnos a través de la cuenta de Twitter, @sol_ingeniería, para que se mantengan enterados de los temas que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otro de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en constructoresrd.com.do. En la tarde de hoy vamos a conversar con el ingeniero Agustín López acerca de métodos de construcción. El ingeniero Agustín tiene una importante experiencia en el área y además es profesor de la maestría de Administración de la Construcción en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes, Amadeo. Un placer estar aquí contigo y saludar a todo el público que nos sigue por la radio y por la web. ¿Qué se cuenta? Agustín, ¿tú sabías que todas las radios que están prendidas en este momento en las construcciones y en las oficinas de ingeniería, en los carros de donde hay un ingeniero, un maestro constructor, un arquitecto, un diseñador, todos los carros están sintonizando en este momento Radio Amistad en la 101.9? Bueno, esperamos que sea cierto y que puedan disfrutar el contenido del programa que hemos preparado para hoy. Pero yo noto algo de duda en tu expresión. Esperamos que sea cierto. Te siento dubitativo. Que todo el mundo esté con el radio prendido y montado en el vehículo, es a lo que me refiero. Agustín, no es el tema, pero mañana se cumple 2 años del terremoto en Haití. Entonces, bueno, hacer esa acotación para nuestros oyentes. Mañana se cumple 2 años del terremoto en Haití, coincide con la inauguración de la universidad que el gobierno dominicano donó al gobierno haitiano. Mañana estará por allá el excelentísimo presidente de la República, doctor Leonel Fernández. Aquí hace algunos días, ocurrió un temblorcito, ¿te acuerdas de eso? Correcto, y sé que el tema de los terremotos y de los temblores, pues no todos son terremotos, a veces son temblores de menor cuantía. Como el que pasó ahora. Genera mucha... Hay quienes dicen, oye esto, César, hay quienes dicen que ese temblor que ocurrió ese día fueron los preparativos de los mayas. La del 2012. A propósito del 2012. Un calentamiento. Ellos estaban pidiendo, excúsenos si nuestra prueba de nuestros equipos ocasionó algún problema. Hay muchas cosas y ahora con esta difusión que tienen los Bibi y los Twitter, pasa cualquier cosa y entre chistes, amargura y noticias infundadas, las noticias verdaderas no se logran distinguir a veces. Pero no. Ciertamente esa lamentable tragedia de ese terremoto en Haití que mañana cumple 2 años. Y que hay más de 600.000 personas que viven todavía en casa de campaña. Sí, debe fomentar el interés nuestro por preocuparnos por esa realidad. Una realidad de la que no podemos sustraernos. Es un país que está en una isla con una condición de alta sismicidad. Como bien dicen los expertos, con cierta periodicidad. Por lo cual es bueno que el público, no solamente nosotros, los relacionados con la industria de la construcción, esté pendiente y se preocupe por aprender qué hacer en caso de un fenómeno de esa naturaleza que nos va a coger, sin ser pesimistas, de manera sorpresiva, en un momento que no sabemos cuándo es. O sea, que lo mejor sería que cada persona piense en esa realidad y trate de idear un plan de cómo se va a enfrentar a eso. O sea, no cuesta nada tener una linterna, tener un pito, como dice un profesor nuestro, identificar salida de emergencia. El profesor Orlando Franco. ¿Qué te parecería un programa con el profesor Orlando Franco aquí en Dominicana de Construcción? No, una maravilla. Vamos a lanzarle la invitación. Él también ha de estar escuchando el programa. Bueno, nosotros pues, le lanzamos una invitación para que participe. Una invitación compromiso. pues sí, entonces... vale la pena que cada persona que nos esté oyendo medite y difunda la necesidad de que la gente se concientice de que la realidad sísmica de nuestro país es invariable y por ende debemos comenzar a saber qué hacer y a enseñarle a los niños. No sé si tú has visto en televisión unos documentales sobre Japón, de cómo los niños desde el kindergarten le están enseñando que cuando suena la alarma, cuando suena la sirena, se meten en el triángulo de la vida, se ponen debajo de un mueble, se organizan en fila para meterse a un refugio, etcétera, porque ellos están conscientes de su realidad y bueno, están aprendiendo a vivir con ella, que es algo como lo que nosotros debiéramos hacer. Claro, tomando en cuenta que Japón está en una zona donde ocurre el 75% de los terremotos del planeta. No, y que tiembla todos los días. Que tiembla con muchísima frecuencia. Todos los días. Es decir, que ese temblorcito de aquí de hace una semana, allá eso es desayuno, comida y cena. No nos enteramos. Si ocurre un terremoto así, un temblor así, nosotros no nos enteramos. Pero tú mencionaste algo importante, antes de entrar en materia, en el tema que nos ocupa en el día de hoy. Mencionaste lo del el entrenamiento que tienen los niños y de cómo se meten debajo de los muebles. Aquí eso no se debe hacer. Porque allá en Japón hay que partir de la premisa que la estructura no se va a caer y que lo que se puede caer son objetos no estructurales, como una lámpara, que igual mata a una persona, pero que si usted se pone debajo de una mesa, se salva. Pero aquí hay que partir de la premisa que la estructura se va a caer. Claro, probablemente por o sea, comparativamente el nivel de desarrollo que tiene la ingeniería japonesa ante su realidad sísmica, los materiales, los métodos que utilizan son muy diferentes a los nuestros. Entonces, aquí probablemente el triángulo de la vida sea la alternativa más viable. La opción. La realidad es que cuando ocurra eso, vamos a contar muchos muertos, muy probablemente, lamentablemente, como Orlando Franco ha dicho muchísimas veces. Ojalá no estar nosotros en ese número, sí. Ni nuestros escuchas tampoco, ni así. La familia de nosotros ni de nuestros escuchas. Así sea. Agustín, tú mencionaste ahora el método que utilizan los japoneses para hacer sus construcciones, y ese es el tema que nos ocupa hoy en día. Vamos a hablar de métodos de construcción, no japoneses, sino generales. Vamos a conversar un poquito, ¿qué tú tienes que conversarnos al respecto? Mira, lo primero que debemos decir es que ese es un tema extremadamente amplio. O sea, sumamente amplio. Métodos de construcción históricamente han habido infinidad. Y cada día, tú que estás relacionado con la venta de aditivos y ese mercado, cada día se están diseñando nuevos sistemas. Un saludo al ingeniero Carlos Ortiz, que también nos está escuchando en Santo Domingo. Cada día se están innovando y creando métodos diferentes para resolver problemas que no se habían podido acometer porque la tecnología no existía o porque los medios no estaban disponibles. Lo primero que podemos decir, aparte de que el tema es sumamente amplio y un programa de una hora probablemente no bastaría, pero para verlo en sentido general. No, de plano ya tú estás comprometido aquí a venir las 10 veces que va a ser necesario para agotar este tema. Bien, el primer punto que podemos decir es, ¿cómo comienza un proyecto? Bueno, un proyecto nace auspiciado por una necesidad. Esa necesidad puede ser una necesidad real, es decir, por ejemplo, hay que hacer una carretera para que tal zona se desarrolle, léase una zona agrícola, una zona turística, también para mejorar el acceso a una ciudad. O sea, en ese caso, el móvil es económico. Puede ser económico. Desarrollar, en el caso de una carretera, desarrollar económicamente una zona, por ejemplo. Puede ser social también. Fuera de aquí, en países desarrollados, puede ser a veces hasta ecológico. Claro. O sea, hay necesidad de evadir, por ejemplo, pasar por una ciudad. Por ejemplo, ahí tenemos La Vega, cuando se hizo la ampliación de la autopista Duarte. Lo que es hoy la Pedro A. Rivera, sí, era antes la autopista Duarte. Correcto. Ya no lo es. Algo así se hace en otros países por motivos ecológicos, que en ese caso no se hizo por razones ecológicas. Claro, obviamente. Se hizo por razones tal vez económicas, de agilizar. No, el crecimiento de la ciudad de La Vega ya hacía riesgoso que por el medio del pueblo pasara una carretera con ese nivel de tránsito. Aparte de que era inampliable, porque ya con la cantidad de edificaciones que tenía ambos lados, el costo de ampliarla, apropiando y reconstruyendo cosas que iba a haber que desbaratar, iba a ser prohibitivo. Y hay que decir, Agustín, a propósito del móvil ecológico, no solamente definir proyectos, como lo que tú mencionas, posiblemente una carretera que evada ciertas zonas que deben ser ecológicamente protegidas, y es un tema muy en boga hoy en día, pero también las carreteras que se hacen, y a propósito de métodos de construcción, y sobre todo en los países desarrollados, carreteras que se hacen que sean per se ecológicamente digamos, responsables ecológicamente, en el sentido amigables. Amigables, esa es la palabra correcta. Y en el sentido de que, por ejemplo, permita la percolación del agua, que llegue al terreno, que el agua llegue a, mira, a otro sitio. Nosotros tuvimos una charla hace un tiempecito en la universidad de un experto en ecología que nos enseñaba cómo en Suecia se había hecho una carretera y cada número de kilómetros se había hecho un túnel por debajo de la carretera como si fuera una alcantarilla. Y nosotros preguntando, nos dice el profesor que vino, que eso se hacía para que los animales no sintieran que la carretera era una barrera ecológica y pudieran cruzar, porque antes, como no existía la carretera por ahí, digamos que eso era una finca y los animales se desplazaban libremente. Al meterle ese obstáculo, partiendo la finca, entonces esos túneles permitían que los animales mantuvieran su vida normal de apareamiento, de poner huevo de un lado, de cruzar, de integrarse. Claro, eso es allá. Eso es allá. Para llegar ahí, a nosotros nos faltan varios días. Esperamos que en algún momento, no lejano, eso ocurra aquí. Pero para no desviarnos del tema, mira. Sí, habíamos hablado de los móviles, de por qué se hace un proyecto. Se hace por razones económicas. La necesidad, en sentido general. Esa necesidad puede ser económica, puede ser social. Puede ser ecológica, mencionamos. Ecológica, ahora, como ese caso que dijimos. Puede ser hasta de emergencia. Puede ser que ocurra una inundación y se lleve un puente. Correcto. Y entonces hay que, por esa emergencia, rápidamente hay que reconstruir o sustituir. O reparar. O rehacerlo por otro sitio. O reparar, y que más adelante vamos a hablar del tema de las reparaciones y a propósito de los métodos de construcciones que habría que utilizar en el caso de una reparación, donde el asunto es más complejo que una construcción que se va a hacer desde el principio. Así es. El tema es, la idea principal es que la necesidad auspicia el proyecto. Entonces, el proyecto, entonces, determina el tipo de obra que se va a hacer. Y obviamente que no podemos hablar de métodos de construcción sin hablar de obras, porque los métodos, su origen fundamental es la aplicación a un tipo de obra determinada. Es decir, un método de construcción va a tener unas condicionantes. El primero es probablemente el tipo de obra. O sea, tú no puedes pensar en un método de construcción universal. Si vas a hacer una presa, bueno, pues hay métodos para construir presas. Si vas a hacer una vivienda, hay métodos para construir viviendas. Si vas a hacer una carretera, pues de la misma forma. Entonces, lo primero es el tipo de obra. El tipo de obra te dice automáticamente, bueno, para este tipo de obra hay X cantidad de métodos disponibles. Otra condicionante sería el tiempo disponible. No es lo mismo hacer, por ejemplo, un puente sin ningún tipo de condicionante adicional que la propia necesidad del puente, que hacer un puente, como dijimos hace unos minutos, cuando tú tienes que llegar a una zona de desastre, que se llevó un puente que había. Exactamente. Entonces ya ese método para uno y para otro pueden entonces diferir. Tomando en cuenta que los puentes no son importantes porque une una orilla del río con la otra orilla del río, sino que son importantes porque une toda la carretera. No, y porque la gente tiene que cruzar. Exactamente. No, pero para llegar de un punto, a lo mejor muy lejano, a otro punto, claro, a lo mejor muy lejano. Claro, claro. Entonces, otra condicionante que impone indirectamente el método de construcción es el costo en general. Es decir, para un mismo puente, tú puedes tener varias alternativas. Entonces, uno de los factores que te inclina a decidirte por una o por la otra puede ser el costo. Otra condicionante, la disponibilidad de recursos. Porque en general, Agustín, yo entiendo que cualquier método que se elija debe cumplir con el requisito de que cumpla con la necesidad, en todo el sentido de la palabra, y sea lo más barato posible cumpliendo con esa necesidad. Claro, acuérdate que en la universidad siempre se habla de que las obras, lo primero que tienen que ser es seguras. Lo segundo es que tienen que ser eficientes. Y lo tercero es que tienen que ser económicas. Entonces es como el trípode. Y cuando hablamos de económico, hablamos de más económico en el tiempo. O sea, claro, no la que salga más barata en el presente, necesariamente es la más barata en el tiempo. Correcto, porque a veces el costo de construcción puede ser muy barato, pero entonces el costo de mantenimiento a futuro puede ser entonces caro, no necesariamente en dinero. Pero imaginémonos, por ejemplo, la misma carretera. que tú hagas una carretera que todos los meses haya que estarle dando mantenimiento, es un costo, te la pueden haber hecho gratis, pero el hecho de tener una parada, por ejemplo, de uso de ese bien cada mes, tiene un costo. No, posiblemente sale más económico hacer una inversión real y construir otra carretera y olvidarse de la carretera. Y olvidarse de ella, es correcto. Entonces, cualquier parecido con la Jacobo Magluta en Santo Domingo es pura coincidencia. Entonces, el método, entonces, resumiendo, va a venir impuesto por el tipo de obra, por el tiempo disponible, por una comparación de costos en general y por la disponibilidad de recursos. Si nosotros desarrollamos eso, y hablamos, por ejemplo, del primer condicionante, que es el tipo de obra. Sí, los tipos de obra, ¿en cuáles tipos se podría clasificar? Bueno, hay infinitos tipos, ¿verdad? Porque cada necesidad... Pero a grosso modo podríamos hablar de industria, podríamos hablar de comercio, podríamos hablar de vivienda, de residencial, y podríamos hablar de obras especiales, para englobar todo lo otro, para en aras de la brevedad. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de obras residenciales, que son las más comunes. Probablemente son las que más relación tienen con el común de la gente. O sea, todo el mundo necesita dónde vivir. Todo el mundo necesita dónde vivir. ¿Dónde vivir? Entonces, y en este país la mayoría de las casas son de mampostería, son de bloques. Es probable que, por lo menos en el ambiente que nosotros nos desenvolvemos... En la zona urbana. Urbana, porque yo me imagino que hay sitios donde no debe ser así. Bueno, el profesor Klickner, naturalmente, es un profesor de Estados Unidos, pero él dice que el 90% de las personas vive en casa de mampostería. Bueno. Dicho en palabras del profesor. Pero del 90% de las personas, ¿de dónde? Porque yo imagino que en la selva amazónica eso... No, pero lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que las grandes concentraciones humanas están en las ciudades grandes. Claro, claro. Y entonces en las ciudades grandes la mayoría de las personas viven en casas de mampostería. No, estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo... Pero la pregunta viene, ¿y es la mampostería el método más eficiente para construir casas, para construir residencias? Nos referimos, cuando hablamos de mampostería, nos referimos de bloques, ¿verdad? Mezcla tradicional, bloques, cemento, arena que se van pegando. Que es con lo que el común, decíamos hace unos minutos, está más familiarizado. Bueno. Claro. Es lo que manejan también los albañiles mejor. Claro, y la gente del pueblo. Bueno, las residencias, o sea, las soluciones habitacionales en general, digamos que la mampostería en este país y en mercados similares al nuestro, son una solución bastante generalizada. ¿Por qué? Bueno, el nivel tecnológico para ejecutar una vivienda de bloques es relativamente bajo, porque se supone que la ingeniería donde estuvo hecha fue en la concepción de la pieza, del bloque. Aunque lo hagan en un patio, aunque lo hagan en una fábrica moderna, vamos a decir que la tecnología es esa, y esa tecnología tiene pocas variantes. Entonces, relativamente... Pero luego hay que tener cuidado en la colocación del blog, esa es la calidad. Ahora, la facilidad de hacerlo, y de que relativamente cualquier persona con poca instrucción... O sea, yo recuerdo que hace 20 años, la mayoría de los albañiles eran dominicanos. Hoy, apenas 20 años después, en el país que vivimos, probablemente dé trabajo encontrar un albañil dominicano poniendo bloques, sino que ya la mayoría de esa mano de obra es haitiana. Entonces, es algo relativamente simple de poner. Es algo relativamente barato. Relativamente. Es algo que permite, por ejemplo, que una familia de clase baja pueda ir, como dicen ellos, subiendo su casita de bloque al paso. Y pueden subir 2 líneas, 5 líneas, y bueno, completan como puedan, con madera, con zinc, y cuando haya recursos, pues se retoma. O sea, que tiene esa ventaja. ¿Pero tú entiendes que ese es el método más eficiente, aún hoy, y con toda la tecnología que hay disponible en términos de construcciones aligeradas, por ejemplo, o en términos de prefabricado, o en términos de moldes, de los moldes? ¿Qué diría el amigo Pedro Raposo que nos escucha? Él dirá que no, que los moldes... No, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta algo, mira. Haciendo un símil, podemos hablar de un sastre y de una tienda. O sea, por ejemplo, una casa individual con características particulares. Donde quiera que se vaya a construir. En cualquier sitio que se vaya a construir. Probablemente el blog provea la facilidad de tu jugar. Que si tú quieres una pared curva, que si quieres mucho closet, que si mucho pasillo. Entonces, es una buena solución para cosas individuales. Cuando tú te vas a a otro tipo de edificación de vivienda, como sería, por ejemplo, casas en serie, probablemente la prefabricación o el moldeo in situ, o sea, estamos hablando de casas de esas que se hacen con formaleta, sea una mejor solución porque tú lo estás haciendo en serie. Entonces ahí tú puedes, retomando el ejemplito que puse hace un par de minutos, comparar un sastre, por ejemplo, con una zona franca. Confucio lo decía en otras palabras: no utilices un cañón para matar un mosquito. Precisamente. Entonces, tú necesitas un traje para ti. Bueno, pues tú vas a un sastre, te toma la medida a ti, individuales. Tú eliges la tela. Pero para tú comprar una camiseta o para tú comprar un pantalón de jean, no se te ocurre ir a un sastre. Tú vas a una tienda y lo compras. Entonces, esa es la diferencia entre producir en serie y producir a la medida. Entonces, una casa individual, la mampostería probablemente es la solución ideal. ¿Oíste, Pedro? Una serie de casas. Pedro Raposo, ¿oíste? Que nos está reportando la sintonía por aquí, por el BlackBerry. Un saludo, ¿oíste, a Pedro? Un saludo a Pedro, te manda Agustín. Nos vamos al cambio y continuamos hablando y tirándole cosas, Pedro. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros, Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro, entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. La web de la industria de la construcción. 101.9 Amistad. Música, noticias, deportes, comentarios y entrevistas. Estamos conversando con el ingeniero Agustín López aquí en Dominicana en Construcción. Antes de continuar con el tema, Agustín, yo quiero hacer la siguiente mención. El arquitecto Emilio Brea, que estuvo por aquí en Dominicana en Construcción hace varios meses ya, autor del libro Arquitectura Popular Dominicana, está necesitando, para que los constructores lo sepan, está necesitando un reemplazo de válvula aórtica en este momento, que es una operación que tiene que hacerse en Miami. Para las personas que quieran ayudar con esta causa, nosotros le estamos dando las cuentas del Banco de Reserva, son las 600-000280-4, es una cuenta en dólares, y otra cuenta en peso, que es la 600-00-2188-5. Reiteramos, una cuenta en dólares para ayudar con la causa del arquitecto Emilio Brea. Las cuentas son en dólares, la número de cuenta en dólares es 600-000-280-4 y en pesos 600-00-2188-5, ambas en el Banco de Reserva. Continuamos conversando con el ingeniero Agustín López acerca de métodos para la construcción. Bien, redondeando el tema de la vivienda, Entonces, decíamos probablemente para una casa individual, el blog debe ser una solución bastante cercana a lo ideal. Para construcciones en series, en serie, entonces tenemos la prefabricación como solución. Tiene la ventaja de que te garantiza uniformidad en el producto terminado, te garantiza rapidez. Tú tienes un mayor control de la calidad. Cuando tú dices fabricación en serie, reiteramos, son muchas casas iguales. Iguales, o parecidas. Entonces te garantiza eso. Otros métodos, por ejemplo, como los materiales aligerados, le hace Chirock, le hace Plysen, son marcas, pero estamos hablando en términos genéricos, como la Gillette. Y más adelante, en algún otro programa próximamente, vamos a estar conversando con Valentín, de Procontratista, que nos va a estar explicando un poquito estas cosas. No es Chirock, Chirock es un nombre comercial. Una marca. El nombre genérico sería en inglés drywall, exacto. En español pared seca. Exacto. Y el Duroc, fibrocemento, pared de fibrocemento. Bueno, por ejemplo, en otras necesidades, esos materiales... Como el panel de yeso, como el panel de cemento, como la espuma de poliestireno expandido que se pañeta de los dos lados y parece una pared de hormigón, bueno, pues tiene sus ventajas como métodos, la ligereza, la rapidez, lo poco invasivo de su implementación en una obra. O sea, no es lo mismo tú estar empañetando una pared de bloques que, por ejemplo, masillando una pared de chirón. Es más limpio, es un trabajo más limpio, con menos impacto de ruido, de hasta el tipo de persona que trabaja se viste diferente. Agustín, vamos a ir a una altura más alta, haciendo alusión a una empresa que conozco por ahí, a una altura más alta, valga el término, y vamos a hablar de edificios. Vamos a hablar de edificios, no tiene que ser el Empire State. Pero edificios muy comunes en la ciudad de Santiago, de Santo Domingo, de 4 niveles, por ejemplo. ¿Cuál es el método más eficiente? Recordamos que actualmente la gente de Cinedón, junto con la gente de Aprocovici, están gestionando y están haciendo unos estudios para demostrar que se pueden hacer edificios de mampostería con la ayuda de precisamente el ingeniero Klickner, el doctor Klickner de Estados Unidos, para demostrar que se pueden hacer edificios más altos, no de 4 pisos como es la limitante ahora, sino de 6 pisos. Claro, claro. Tomando en cuenta, evidentemente, aunque tú no lo menciones, la realidad sísmica nuestra. No, tomando en cuenta eso. Sí, en cuenta eso lo está haciendo la gente de Cinedón, Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos, junto con la gente de Aprocovici, que por razones económicas... Sí, de competitividad. Le convendría, pues, subir más de nivel. Correcto. Ahora, obviamente, hasta este momento, eso no es legal. Hasta este momento solamente se pueden construir edificios de mampostería, de bloques, hasta 4 niveles. Edificios más altos de ahí tienen que hacerse con otro método. Sí. Deben ser edificios porticados, de hormigón, de acero, lo que sea, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuál es la conveniencia? Vamos a hablar que haya que hacer un edificio de 4 niveles, de 8 apartamentos, 2 apartamentos por nivel. ¿Cuál sería el método de construcción apropiado para...? No, si es un solo edificio, evidentemente que tanto aquí, localmente en nuestro país, como en otros países... que similares al nuestro en términos de mercado y en términos de sismología, si se puede decir, la mampostería ha resuelto problemas de manera muy eficiente, desde 1 hasta 6 o 7 niveles. O sea, ya hay ejemplos en México, en Colombia, en diferentes países similares al nuestro, repito, donde la mampostería lo ha resuelto. De hecho, aquí hay edificios de la década del 70... de 4 niveles, hecho en bloques, y no se puede negar que del 70 aquí ha temblado la tierra varias veces. Sí, pero habría que tomar muchas cosas en cuenta, cuáles han sido los tipos de terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que tomar muchísimas cosas en cuenta. Pero si existe el molde, digamos, sabemos que hay empresas, no las vamos a mencionar, son amigos nuestros, pero no lo vamos a mencionar, tendrían que, ¿verdad? Pero si existe el molde, en una empresa determinada, ya existía y está ocioso en un momento dado. ¿Tú no crees que sería más conveniente utilizar, requerir esos servicios de esa empresa y levantar un edificio de 4 pisos, por ejemplo, con ese método, con lo cual se puede hacer hasta de una semana levantarlo? Sí, claro. Acuérdate que... Y sabemos que en la construcción el tiempo es dinero. Claro, pero acuérdate que hay otros factores que participan. sea, porque, perdona, porque no me refiero a salir a comprar un molde para hacer un solo edificio, moldes de esos modulares de aluminio, formaleta de aluminio, sino si ya hay alguien que la tiene y está por alguna razón ociosa, ¿no valdría la pena hacer algún tipo de negociación con esa persona y levantar el edificio de esa forma? ¿No sería más conveniente que hacerlo en bloques el edificio? Bueno, ahí hablaría, por ejemplo, el costo, ¿verdad? El costo, es decir, el costo, pues tú tendrías ahí que ver el costo directo. Obviamente tú tendrías ahorros en el tiempo, que es dinero, pero el costo directo, también la receptividad del mercado. O sea, acuérdate que el público, en sentido general, cuando se familiariza con algo, tiene cierto nivel de resistencia a innovar. Entonces, habría que ver eso. Pero totalmente, es decir, se ha resuelto en bloques, cuatro niveles. Se ha resuelto en concreto monolítico, que es a lo que te refieres con el sistema de simbra, de formaleta, para cuatro niveles. De igual manera, es decir, el producto terminado, no hay forma fácil de diferenciarlo. Sería un asunto de sistema constructivo, disponibilidad de recursos. Por ejemplo, se me ocurre lo siguiente. No es lo mismo hacer un edificio de cuatro niveles en la carretera de Gurabo que en la calle del Sol. Correcto. En la carretera de Gurabo tú tienes cierto nivel de libertad y de holgura para manipular el tránsito de camiones de concreto, la bomba, el personal, la patana llevándote la varilla. En la calle del Sol, bueno, eso habría que coordinarlo. Yo me imagino que para un sábado en la tarde, en la tarde-noche o un domingo. Entonces ya eso te impone una limitante que no tiene nada que ver con el costo. Tal vez sale más barato hacerlo de concreto. Sí, tendría. Pero entonces, ¿cuándo vamos a hacerlo vaciado? Tú tendrías que tener, si no tienes la disponibilidad de un espacio cerca, de un solar cerca. Ya eso lo prohíbe automáticamente. Entonces, el método, realmente para seleccionar o no seleccionar un método, hay mucha cosa que tomar en cuenta. Entonces, para no salirnos mucho del tema, claro que se puede. Sería un asunto de evaluar. Y más adelante vamos a hablar de cuáles serían los factores que inciden a igualdad de costo, o a igualdad de tiempo, o a igualdad de resultado, cuál sería el que favorecería que la balanza se incline por uno u otro método. Salimos de lo residencial. Vamos a hablar brevemente de la parte industrial. Antes de salir de lo residencial, Agustín, y la forma de construcción aligerada. No, en el caso también, volvemos otra vez al caso del edificio de cuatro pisos. Pues, forma de construcción aligerada. No funciona perfectamente. No. Funciona perfectamente. De hecho, sísmicamente tendría ventaja. Económicamente tendría ventaja porque tú necesitas menos zapata, necesitas menos columna, sí, porque el edificio pesa menos. O sea, podría invertirse menos en la estructura porque no, correcto, tiene que ser una estructura tan costosa porque, correcto, la carga es menor. Ahora, date cuenta de algo, que quizás es un factor totalmente subjetivo, pero el dominicano, dice una señora que limpia en mi casa, si no echa agua con una manguera, cree que no se ha limpiado. Entonces, imagínate tú un edificio de con las paredes interiores de Chirroc. Uh-huh. La manguera sería un peligro público. Ese sería el terremoto de ese edificio, sería una manguera. Porque lo va a desbaratar. No, y hay muchísima resistencia todavía en el mercado local a aceptar para residenciales ese tipo de construcciones. Se usa mucho en oficinas. Sí, en oficinas, porque no hay manguera, por ejemplo. Pero, por ejemplo, niños jugando en una casa que los muros estén hechos de chirro, jugando. Pero los niños no juegan en Estados Unidos, donde todos son hechos de chirro. Los niños americanos no juegan. Tal vez son más adictos a los videojuegos, que son juegos menos ofensivos para la estructura. Ese método tiene 50 años en Estados Unidos, donde no había. Antes de que se inventaran los Nintendo. Entonces, pero bien, lo importante, fuera de caso particular, es saber que hay muchos factores que inclinan hacia elegir o no elegir un método. Por ejemplo, en el caso de una industria, lo más importante para una industria, una instalación fabril, puede no ser el costo inicial. Es decir, hay una industria que estaría gustosamente dispuesta a pagar el doble de lo que cuesta algo, con tal de que se le garantice que no va a tener paradas en el futuro. Sí, porque es muy importante en el caso de una industria hacer notar que no tanto por la reparación y el costo de la reparación. Lo que cuesta no es eso, sino lo que cuesta es dejar de producir en ese momento. Claro, entonces que es una cosa que hay que algunos industriales no la entienden, otros sí la entienden. Lo que pasa es que cada persona, cada individuo, cada empresa tiene que saber cómo es que produce dinero. sea, usted va a instalar una industria de hacer botella. Usted gana dinero haciendo botella. Entonces usted debiera como olvidarse un poquito de que el edificio le salga un chin más barato, un chin más caro. No, no, no, preocúpese por comenzar a hacer botellas rápido. Exactamente. Que es lo que le va a hacer sonar la caja registradora. Es decir, lo que le va a generar un ingreso. Y trate de que después que usted comience a fabricar su botella, no se pare. O sea, déjele, lo que el ingeniero está diciendo aquí, déjele el problema de decidir cómo va a ser el edificio, el método de construcción, el diseño del edificio, déjele eso al ingeniero, a los ingenieros y a los arquitectos. Y usted... Concéntrese usted en su botella, que con eso es que usted va a pagar el edificio. Entonces, en el caso de una industria, entonces, tomando la idea, lo más importante sería garantizar la permanencia y la continuidad de la producción. Amén del costo. En el caso de un comercio, digamos que se aplica lo mismo. Entonces, si un comercio, una tienda, bueno, debería elegirse unos materiales y unos métodos constructivos que interfieran en el futuro lo menos posible con el desenvolvimiento de la tienda. Sí, haciendo solamente la salvedad de que en el caso de las industrias, las industrias tienden a ser más agresivas contra la estructura. Claro. Y sobre todo si son industrias que tienen... De manufactura en general. La industria de manufactura, sobre todo si hay ácido, si hay químicos... Montacargas. Si hay montacargas. Apilamiento de materiales, desembarque y embarque de materiales, o sea, acaban con todo. Sí. Humedades. Sí, no, o la misma operación... Los procesos hacen que caigan objetos más... O sustancias químicas que pueden deteriorar ciertos materiales. Que no suele ocurrir con los establecimientos comerciales. Sí, pero por ejemplo, en los establecimientos comerciales, un ejemplo que se me ocurre, elegir el plafón. Bueno, tú tienes, generalmente las tiendas, por ejemplo, tienen aire acondicionado, o tienen unos sistemas de iluminación para la vitrina, etcétera. Bueno, pues vamos a elegir un plafón, que el día que el aire se dañe, el plafón no haya que destruirlo, para poder llegar a ese aire. O elija una unidad de aire acondicionado, que no se monte encima de un plafón. Uh-huh. Que en, o sea, el fondo es un método constructivo. No se lleve de lo bonito que se ve chirro, claro, sino que en este caso... Por ejemplo... Por cuestiones de funcionabilidad tiene que se dañó el aire, entonces hay una gotera encima del exhibidor de la joya. Entonces es un problema. Claro, claro. De la misma forma, yo he visto, por ejemplo, tiendas que ponen un determinado piso, porque tal vez más bonito, es más barato, pero entonces el piso no es para ese uso. No resiste la cantidad de tránsito peatonal, de gente que entra y sale, no resiste que se estén arrastrando los mostradores, la mesa, no aguantan mucha limpieza. O sea, que los métodos, que en el fondo también tienen que ver con los materiales, tiene que tomar en cuenta cómo va a ser la vida de esa estructura, el día a día, qué se va a exigir de esa estructura cuando el fin, o sea, la obra esté en operación. Obras especiales, para no dejar de mencionarla, digamos, presas, túneles, aeropuertos. O el Empire State, un edificio residencial. Un monumento, sí. Un monumento. O sea, obras un edificio especiales. Residencial, pero de 100 pisos. Exacto. Ya eso no lo podemos tratar como un edificio de 4 pisos. Se me ocurre, por ejemplo, una clínica, uh-huh, un hotel. Ya para ese tipo de estructuras especiales, cada una tiene generalmente muy probada, muy confirmada en el tiempo. Tienen atados con ella los métodos de construcción. Pues si un edificio de 100 pisos, por ejemplo, sabemos que no va a ser de concreto, va a ser de acero. Entonces ya por ahí vamos a comenzar. Uh-huh. Un hangar para un aeropuerto no va a ser de concreto, ¿verdad? Va a ser probablemente metálico con una estructura ligera, porque su fin es simplemente guarecer una aeronave. Eso no se le va a exigir más nada. Ahora, un túnel, entonces no puede ser de metal. Se supone entonces que va a ser de hormigón. Ahí tú elegirías si va a ser de hormigón prefabricado, si va a ser de hormigón disparado, en shotcrete, uh-huh, por ejemplo, si se va a... En el país no se hace mucho, no se suele hacer mucho. Bueno, lo que pasa es que en el país no se hacen muchos túneles, uh-huh, pero por ejemplo en las obras que... No, es un país relativamente pequeño. Un país pequeño, en otro lugar... Y en desarrollo, es decir, uh-huh, hay muchas cosas pendientes de hacer. Uh-huh. En las obras del metro se ha usado mucho shotcrete. Uh-huh. Se ha usado mucho en obra, por ejemplo, de presas. Los túneles de las presas se usa mucho el shotcrete, pero ¿cuántas presas se construyen en este país en una década? Uh-huh. ¿O cuántos metros se hacen en una década? ¿Cuántos túneles? Entonces, digamos que, para redondear, que el tipo de obra, cuando es una obra especial, pues trae consigo el o los métodos probados para realizarla. Te quiero preguntar a propósito de eso. Tú debes ser de los pocos ingenieros en República Dominicana que ha construido silos con encofrado deslizante. ¿Tú no puedes hablar un poquito de eso? Ah, bueno, por ejemplo, un silo, que no es más que... explicarnos lo que es un poquito de eso. Es un tanque, un tanque para almacenar material granular. O sea, un tanque, en el sentido estricto, es para almacenar líquidos. Pensemos que un silo es un tanque para almacenar materiales granulares. Le hace cereales, trigo, cemento, etcétera. Entonces, el silo, por la característica, es decir, su relación de dimensión en planta respecto de la altura. La altura es muchas veces, o varias veces, la dimensión en planta. Es decir, que es una estructura de gran altura, sin losas intermedias, por lo general, porque para almacenar. Entonces, se utilizan varios métodos. El método que tú mencionas, que tuvimos la oportunidad de conocer y de ejecutar por allá por el año 92 en una fábrica de cemento aquí en Santiago, un encofrado deslizante. No hay mucha fábrica de cemento en Santiago. Tampoco. No, ni en el país. Ni en o el sea país. Que no es difícil imaginar cuál fue la fábrica. Un encofrado deslizante no es más que una forma aleta que, ayudada por equipo mecánico o hidráulico, va subiendo como si fuera la botella de un camión de volteo. Va subiendo mientras tú vas llenándola de concreto. O sea, va subiendo gradualmente, a una velocidad constante, muy baja. En ese caso, una pulgada por hora. Una en el caso del silo que construimos. Entonces, tú tienes que hacer 40 metros de altura, 7 días de vaciado continuo, 24 horas. Okay. O sea, 24-7, como la compañía de teléfono. Okay. Entonces, tú tienes que asegurar, bueno, ahí tienes que asegurar varias cosas. Primero, la seguridad de la formaleta, de que cuando tú vayas por el metro 20 no se te debarate, no se te maltrate, no se te tranque. La verticalidad. O sea, todo eso hay que preverlo y hay que diseñarlo antes. Se duran meses, para poder conseguir esos 7 días sin novedad. Meses, literalmente meses, 3 meses, 4 meses. Planificando, no, estudiando. Y fabricando todo y probándolo. Ok. Porque a las 3 de la mañana en la cota 20... un problema es una tragedia a las 3 de la mañana. ¿Qué implicaría un problema? Digamos que se tranque y no pueda subir a partir de la cota 20, como tú dices, a mitad de camino. Bueno, que la formaleta deje de deslizarse. Deje de deslizarse. No, bueno, hasta lo más, ¿cómo se diría? Horrendo que uno puede imaginar. Tener que demoler y comenzar de cero otra vez. Puede llegar a. Claro. Podemos llegar a tener. Y no es siempre posible seguir construyendo a partir de ahí. Pero con método más convencional. Con un método convencional. Sí. Pero entonces imagínate el atraso de desmontar todo, ¿verdad? El sistema de... Sí, pero eso debe ser más barato que demoler y empezar de cero. No, depende en qué cota tú estés. Porque si te falta un metro de 40, bueno, pues obviamente yo hasta lo dejaría de ese tamaño. Ya lo dejamos ahí. Ahora, si vamos en 2 metros... Tú te transarías y lo dejarías. No, le pongo la losa y ya, bueno, coge un ching menos de capacidad, pero terminamos. Pero si tú vas en la cota 2... 2 metros, 3 metros, 5 metros del piso, quizás lo más barato sea demoler y utilizar todo lo que tú tienes ahí, comenzando más, de cero. Exacto. Más barato demoler y volver a y intentar volver de cero el mismo método, exactamente. Okay. Tal vez en algún punto intermedio sea más barato desmantelar la estructura de deslizado y, bueno, seguir con un método de encofrado. ¿Y cuál es la ventaja de ese método? En el caso de los hilos. Del encofrado deslizante. Sí. La rapidez. Número uno. La rapidez de ejecución. De ejecución. Claro. A pesar de que, como tú mencionaste, o sea, se duran meses planificando y calculando y previendo todos los... Sí, pero fíjate, eso sería como un embarazo. Tú duras 9 meses preparando muchas cosas, pero el evento dura horas. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Tú preparas, planificas, te suples de todo lo que vas a necesitar, le hace personal, materiales, tecnología, y bueno, lo haces rápido. ¿Y cuál es la ventaja? Que inmediatamente tú terminas, ya tú tienes una obra lista. Agustín, vamos a una pausa y luego de la pausa continuamos hablando de métodos constructivos. Bien. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. Con la web de la industria de la construcción. 101.9, 101.9, amistad. Continuamos aquí en Dominicana en Construcción, estamos hablando de métodos de construcción. César, me dicen que la red colapsó, la red de Radio Amistad por Internet colapsó, que esto ha sido una cosa terrible. Teníamos gente antes de que colapsara, gente en Puerto Rico, gente en ¿dónde más tenemos gente? En San Diego, en Estados Unidos, en gente Miami. En Europa. Oh, Dios mío, esto es un caos. Yo creo, César, que no vamos a poder volver a invitar al ingeniero Agustín López porque nos crea un problema. ¿Qué va a decir McDougall, Vamos a avanzar. Mira, algo que yo no quiero terminar sin dejar de mencionar es la disponibilidad de los recursos. A los amigos de fuera del país que nos disculpen, nosotros vamos a grabar el programa y lo van a poder estar escuchando en diferido. Mira, los recursos. A veces uno dice, ¿y por qué en...? Recuerdo una experiencia, nada que ver, me gusta mucho ir a Monción a comer chivo, pero recuerdo que una vez nos dieron unos planos de unas escuelas para construirla en diferentes sitios del país. Y había una zona en Monción que se llama Clavijo, donde querían hacer la escuela. Por la escuela no se podía hacer, simplemente porque no había manera de que la arena y la gravilla llegaran allá al sitio de la obra, era en burro. Entonces la cantidad de grava y de arena que se necesitaba para los hormigones que requería la obra, hubiéramos tenido que contratar 60 o 70 burros por 5 o 6 meses. Eso quiere decir una escuela que se construiría en Santiago con toda naturalidad. Fácilmente, con tú pides tu hormigón de planta, mándame tantos metros de hormigón 180 que voy a vaciar la zapata, en otro sitio. En ese lugar de Monción. Por ejemplo, es prácticamente irrealizable por la falta de disponibilidad de recursos. Los recursos no solamente significan dinero. Un recurso puede ser dinero, que es el recurso por excelencia, porque es el que permite comprar otros recursos. Pudiera ser... El tiempo no se compra, ingeniero. Bueno, ese sería el único. Esa es la excepción que confirma las reglas. O se compra poquito. Muy poco. Entonces, pudiera ser, por ejemplo, el acceso. A veces tú quieres hacer una cosa en un sitio con una grúa, pero no hay manera de que la grúa llegue a ese sitio. Pudiera ser, a veces, hasta la disponibilidad de mano de obra. Quizás tú quieres montar un jacuzzi en una región muy alejada, y bueno, ahí no aparece un plomero que sepa instalar un jacuzzi. Entonces tienes tú que llevar un jacuzzi de con su plomero adentro, de Santiago o de algún centro urbano. Con el plomero incluido. Que en Ochoa lo vendan con el plomero incluido. Exacto. Entonces, los recursos, la disponibilidad o la no disponibilidad de recursos, condicionan bastante el tipo de método. Por ejemplo, hay cosas que fuera de aquí, lo natural es que se hagan en Chisrock. Pero entonces allá... O drywall. O drywall, para no hablar de marcas. Porque allá es lo normal. Pero allá tú consigues el material, consigues el instalador, consigues los accesorios. Como por ejemplo, tú quieres colgar un cuadro en una pared de Chisrock. No es con un clavo que tú lo vas a colgar. No. Es con un tornillito especial. Sí, un tarugo especial. Que quizá no lo venden aquí. O tal vez no, quieres... lo venden. Bueno. Y valga la cuña, en terminaciones y colores. Eso sí lo podemos mencionar, porque okay. Eso nos pagan cuña. Son anunciantes. Sí. Entonces, tal vez el Chiroc tenga el problema del no aislamiento acústico. Allá te venden. Y aquí también el aislante acústico o el aislante térmico. Uh-huh. O sea, que la disponibilidad de recursos... A veces tú tienes el dinero en el bolsillo y no tiene el bien que tú necesitas, no está disponible. Entonces, entre los recursos tenemos, por ejemplo, la ausencia o la presencia. Por ejemplo, el plomero. Por ejemplo, el camino, que no esté el camino para llegar con el material. Tal vez una zona extremadamente lluviosa. O tal vez hay que cruzar un pantano. O sea... Que no es solamente dinero. Pero perdóname, Agustín, en el caso de Monción, donde había que construir esa escuela, entonces, ¿cuál es la alternativa? Madera y zinc. Porque de cualquier forma había que llevarlo. Lo que sea, había que llevarlo. Pero madera y zinc, tú rinde más. Era más fácil transportarlo. Claro, porque ya tú llevaste la tabla y dos clavos y ya la pusiste. Que en efecto se construyó así. Se construyó de madera. Era una escuela de un nivel. Sí, eran varias aulas de un solo nivel. Okay. Sí. Entonces, y el cliente, que era un organismo multilateral de eso de ayuda, quería que fuera de concreto por asunto de seguridad, pero no se podía. Entonces, otra cosa que debo mencionar antes de terminar, el costo. La gente piensa, como tú mencionaste ahorita a nivel de pincelada, que el costo es solamente lo que te cuesta comprar una cosa. No. El costo es un concepto integral. Lo que te cuesta adquirirlo inicialmente, más lo que te cuesta conservarlo en condiciones óptimas de funcionamiento. No, y lo que cuesta instalarlo. Y llevarlo. Claro. Por ejemplo, lo más fácil que cualquier persona está familiarizada es un vehículo. Hay vehículos que son baratos para comprarlos, pero que entonces o tienen poca vida útil, es decir, que hay que sustituirlos rápido, o tienen mucho problema de mantenimiento después de reparaciones. Y a veces no aparece la pieza. Hay vehículos, entonces ese vehículo es caro. Claro. Porque ese vehículo no va a ejercer su función. Vehículos, artículos, lo que sea, que no importa el nivel de mantenimiento que tú le des, no dure mucho. Entonces ya es caro. Ya es caro, porque tú tienes que prescindir de él y volver a invertir. Claro. Entonces hay un vehículo que tú lo compras y es en apariencia carísimo. Me acuerdo siempre de los Mercedes-Benz, pero eso no da problema. Es decir, no hay carritos japoneses que tengan 50 años. Pero hay Mercedes-Benz que tiene 50 años, por ejemplo. Entonces, el costo es algo subjetivo. Es decir, es la combinación de la adquisición más el mantenimiento necesario para mantenerlo funcionando. Entonces, en la construcción, nuestro público sabe que hay costos directos, que sería el costo de compra de materiales, el costo de compra de equipo, de alquiler de equipos y de mano de obra, y costos indirectos, que está relacionado con el tiempo que dura la construcción. Entonces, por ejemplo, puede haber un método que sea muy barato, pero que dure 2 años. Muy barato. Uh-huh. Entonces, esos 2 años, tú vas a tener el ingeniero o el arquitecto yendo a la obra durante 2 años, gastando combustible y deteriorando un vehículo, manteniendo una oficina al pendiente de esa obra, y además hablando por teléfono y dejando de hacer otra obra. Entonces, ese concepto del costo directo y del costo indirecto también hay que saberlo manejar. Agustín, ya nos están haciendo señas, entonces nuestro público querrá saber, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones generales a la hora de elegir, de decidir por un método de construcción u otro? ¿Qué es la cosa que tiene que tener la gente en cuenta para tomar esa decisión, los profesionales de la construcción? Bueno, lo que hemos dicho, el tipo de obra te impone casi de manera automática una cantidad de métodos. Ya cuando tú tienes 2 o 3 métodos, tú te documentas sobre la facilidad de implementación en la zona donde tú vas a realizar el proyecto. A partir de ahí, piensas en el tiempo de ejecución y luego en el costo. Y bueno, con ese cóctel, se supone que tú debes sacar la mezcla óptima de cuál es el método para el proyecto en particular que tú quieres llevar a cabo. Perfecto. ¿Tú sabes lo que voy a hacer la próxima vez, Agustín? Voy a invitar a César al programa. El invitado va a ser César, y así de esa manera él se va embullando y se da cuenta lo que uno siente aquí, y entonces se le olvida que ya el tiempo se acabó y deja de hacer señas. Por favor, César, bye bye, nos vemos. Sigan en sintonía con Radio Amistad. Para todo el Cibao Central. Para todo el Cibao Central. Línea Noroeste y Zona Norte. Radio Amistad, 101.9 FM. 101.9 FM.